ドハゲの。 Jesús de Nazaret es nuestro amigo y hermano. Jesús de Nazaret dice, aprended de mí, Mateo 11:29. El reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. Jesús de Nazaret era un obrero, trabajaba, pues, para comer, su oficio era de carpintero. Jesús no era un comerciante, ni un industrial, ni un empresario, ni un militar, ni un sacerdote actualmente. Él predicaba el Evangelio sin pedir dinero a nadie. En una palabra, que Jesús de Nazaret no era rico y dice, aprended de mí. Y decía a los apóstoles, gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Los obreros y obreras que formaron la iglesia pobre, al decir que Jesús es amigo y hermano nuestro, comprendemos muy bien que nos referimos al Espíritu, ya que Jesús de Nazaret vivió en Israel hace 2000 años. Pero su sencillo mensaje, llamado Evangelio, es el de buscar a Dios, cada uno en sí mismo, en su propia vida, o sea, lo que llamamos el Cristo. El verdadero cristiano tiene como ejemplo a Jesús de Nazaret. Cristo es la verdadera paz del Espíritu, la justicia, la bondad, etc. Y esto es sabiduría de Dios. Sobran, pues, los intermediarios. El verdadero cristiano no necesita sacerdotes de ninguna clase. Jesús nos dice que a nadie llamemos maestro porque uno es el maestro, Cristo, y al mismo tiempo es el verdadero pastor para todos los seres humanos que quieren seguirlo de verdad. La humanidad está dividida en ricos y pobres, y lo triste es ver que la iglesia rica que se autotitula cristiana, tales como el catolicismo, el protestantismo, etc., su misma organización está dividida entre ricos y pobres. Y en la parte rica están los sacerdotes y pastores en sus jerarquías y los creyentes ricos. Y en la otra parte están los creyentes pobres. Así es que esto no es del cristianismo de Jesús de Nazaret, ni lo ha sido nunca. Ya que hay que insistir en que Jesús de Nazaret era pobre. Él trabajaba para comer y predicaba el reino de Dios, el Evangelio, de forma gratis. Y nos dice a todos, aprended de mí. Jesús no tenía estudios de seminario, no ostentaba ridículos títulos de ninguna clase, y la gente lo conocía por el carpintero. A veces le decían el buen rabí. Aquí, en Mallorca, sobre todo los que descendemos de los primeros amigos y seguidores de Jesús, que llegaron a la isla un poco tiempo después de su muerte, donde le hemos llamado siempre el buen Jesús, y teniendo muy presente que los primeros seguidores de Jesús no tenían el llamado Nuevo Testamento, que fue arreglado en el Vaticano, con cartas de algunos apóstoles, siglos después de su muerte. Se comprende muy bien que sin el Espíritu de Dios, al que llamamos Cristo, si el ser humano no lo tiene en sí mismo, no puede ser iniciado. Seamos, pues, amigos y hermanos de Jesús, tengamos siempre presente lo que nos dice, aprender de mí, y procuremos, todos los pobres del mundo, tener a Cristo, cada uno en sí mismo, y si los ricos quieren ser cristianos, que lo saben, que aprendan de Jesús, y serán como nosotros, apóstoles y sacerdotes de Dios. Así sea, amén. Que estamos en la ciudad de abril, donde estamos. gente parece que está del lado de un gatito. Se lo hice de un montón, pero este hoy en mi caso es bastante de lo social y mañana es el 1 de mayo. ¿Qué tal? Gracias. ahí nadie se va a quejar de lo que hay ahí, porque todo el mundo ha cogido de la mina, o sea que... más adelantadas de España, a principios de siglo, a finales de 1800, a principios del siglo pasado, claro, en el 900, no había ningún turista para por hacer eso, hacían hasta coches, y aviones preparaban, adquirían en industria. Luego, volviendo al mensaje, que es un poco lo importante, claro, un mensaje estupendo y parecido a otro, pero el mensaje en sí ya daría para hacer una buena exposición, un libro largo, o una buena película. Digo película porque en el sentido de que Jesús enseñaba a vivir libremente. Y él intentaba vivir libre. No sé si fue esto o algo parecido, pero le costó la vida. Y ahora, sobre esta vida, por ejemplo, el tema de la película esta, que si la película, que si... Pero, no, ¿por qué no van al mensaje? La película, ¿qué importancia tiene? El sufrimiento, la sangre, si la sangre era así o era sangre. Toda la sangre más o menos parecida. Mucha gente ha sufrido muchas cosas. No es particularmente especial la agonía de Jesús comparada con otra gente, a lo mejor de la Inquisición misma, con aquellas cosas que vimos en el Castillo Berbero, ¿te acuerdas? Yo no creo que fuera más fácil pasar por aquellas sillas de aquellos cuchillos que morir en la cruz. Entonces, ¿por qué se va al icono, a la imagen, a la tontería de si murió así, si murió así? Pero ni siquiera, y es que ni siquiera se habla del mensaje. No se dice nada ya del mensaje. Ahora ya, si murió así, no se murió así. Pero hombre, pues acá es donde hemos llegado. Entonces, claro, ¿por qué? Porque si hay que hablar del mensaje, tendrían que ser los mensajes como estos. Yo pobre, trabajador, autodidacta, autónomo. Que no hago ni chico. Claro. Que hago dos cosas, que no hago. Jesús de Nazaret es nuestro amigo y hermano. Jesús de Nazaret dice, aprended de mí, Mateo 11:29. El reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. Jesús de Nazaret era un obrero, trabajaba pues para comer. Su oficio era de carpintero. Jesús no era un comerciante, ni un industrial, ni un empresario, ni un militar, ni un sacerdote a sueldo.

porque macho los descoloca y los pone con una mala joya que te cagas. Pero sobre todo eso, ahí el mensaje de Cayetano, Jesús, hermano amigo, muy bien. Y aquí tenemos estos que no hay manera, maestro, guía y no sé qué otras palabras sacan. Pero ya les puedes decir ya ahí, a Jorge, que es lo de Perú, y siguen con la misma. Muy bien. Precisamente Jesús fue lo que enseñó, lo que dice el mensaje. A nadie llaméis maestro, pero hay uno. Y él quería liberar, por eso tuvo el problema que tuvo. Él quería liberar a la otra gente, que vivieran libremente, incluso de la religión judía. ¿Eh? Ya no hablemos del catolicismo, que ha llegado a extremos todavía más. Ahora, es muy curioso, y el mensaje lo dice también, en la misma iglesia, la misma, sea la que sea, hay un grupo con los sumos sacerdotes y los ricos, y hay un grupo de los pobres, de la misma iglesia, la misma misa, en la misma hora. Entonces, ¿qué será primero? ¿Que los pobres abran los ojos y no vayan a estas iglesias? ¿O que los ricos abran los ojos y digan, no, podemos estar todos juntos, pero sin ser ricos? Sin explotar a nuestro hermano. ¿Qué será primero? Anda, que no queda tiempo. Y acá esto hace así con la mano y tiene razón. Queda mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo queda. Mucho tiempo. De todas maneras, sí, relativamente queda tiempo, pero también hay que saber mirar los acontecimientos de un día a día. Y el otro día se lo decía Cayetano, hace una semana, que cada vez el capitalismo se hace más la puñeta a sí mismo. Y está cogiendo ya unas alturas de que hace 15, 20 años atrás, ni más lejos, todos estos movimientos que hay, ya no en contra de la guerra, sino de pacifismo en uno mismo, que es diferente. Porque cuidado, no lo que está pasando ahora mismo en España, como en otros mundos, en otros países, y lo que ha pasado ahora, que no sé si lo habéis visto, que han censurado las imágenes de los féretros en Estados Unidos de los soldados, esto es muy positivo, de cara a la mentalidad de la persona, del individuo. Y es muy positivo de cara a ver la manipulación informativa que se hace. Cosa que hasta ahora estaba muy tapado. Una de las cosas que está destapando bastante el pastel es el internet. Pero a pesar de esto, decía esto del capitalismo, porque se está poniendo en evidencia cada día más de que el mismo capitalismo se está autodestruyendo a sí mismo. Si te vas fijando en los pasos que se van dando, es que lo vas viendo, va a ritmo acelerado. La gente en España, ya no es una guerra del Vietnam, que la gente iba ahí a manifestarse en el obelisco en los años 60 contra el Vietnam, contra la guerra, pero un movimiento pacifista de fuera hacia adentro. La cosa está cambiando. Ahora ya empieza a ser de dentro hacia afuera. La gente no confiesa ya con... No quiere confesar con guerra. No quiere saber nada de ir a matar ahí gente. O sea que, a pesar de que no lo veamos, hay muchas cosas que nos pasan muy desapercibidas por la velocidad del transcurso de la noticia. Y entonces, si lo miramos lentamente, y mirándolo bien, como muchas veces ha hecho Cayetano, no hay que correr para ver las cosas, porque si vamos en coche y lo ponemos a 120, no nos enteramos del paisaje. Pero si las vas desmenuzando poco a poco, estamos viendo grandes cambios, ¿eh? Los grandes cambios. Y no solo por internet, sino que también por la televisión, en esta televisión. Anoche dieron un programa del Vaticano y el sexo. Yo no me llamo la atención, pero ¿verdad? Y bueno, ahí pone muy claramente que el Vaticano, en todos los países en los que viene la miseria, que sea en África, en Asia, en Sudamérica, bueno, citan diferentes países, ¿no? Y muestran cómo el Vaticano ha prohibido el método anticonceptivo, el aborto, y ha hecho que toda esta gente se entere de niños, entonces hay violaciones, bueno, y muestran todo esto, y como que dan a entender que la culpa la tiene el Vaticano. No lo dicen abiertamente, pero te dan a entender que no pueden. Luego, hoy día acabo de ver otro mismo en el canal Coliseo, de mujeres violadas en la guerra. ¡Qué barbaridad, madre mía! Estaban guerras ya pasadas, la de Bosnia, la de Ruanda, bueno, Nicaragua. ¡Madre mía! Mira, filmaban a mujeres de 40, ya han pasado, ¿no? Y que han tenido los bebés porque han sido violadas en la guerra. Y no veas tú lo que cuenta cada una, madre mía. Una que pasaban los soldados y en el público se reían, bueno, en fin, todo como un espectáculo, ¿no? Y entonces, solamente una de ellas logró abortar, porque se fue a un pueblo, pudo escapar y logró abortar. Y está contenta de tener un niño que no sabía de qué podía, de qué podía. Sí, porque las violaban varios soldados, no solamente uno. Y después me dicen otras que estaban más asustadizas con niños pequeñitos, con 5, 6, 7 niños, porque no abortaron. Por temor, porque no nos dio nada las posibilidades. Entonces, al final, hay un chico que hace el reportaje, que no, que venía de Canadá, diciendo que él era un hijo de una madre violada ahí en Bosnia. Y entonces decía, me hubiera gustado conocer a mi madre biológica. Y a eso hubo la suerte que lo adoptaron los canadienses. Porque otros se lo tiraban en el río y lo ahogaban. Entonces, ¿para qué los tuvieron? Lo cogían los soldados y lo metían para que no tenían responsabilidad. Pero es atroz. Y estas denuncias que nos asistieron. En Bosnia una de las revanchas del otro grupo, que era árabe o musulmán, era violar a las católicas, a las cristianas, y como no podían abortar, según ellas, y encima debían tener un hijo. No de violación, sino del enemigo, que era todavía mucho peor. Hasta ahí llegaba la... No, peor en África, porque lo que hacían esto estaban infectados de SIDA. Porque eran el arma. Esa era la arma. Imagínate. O sea que mejor no tocar el tema. Terminando con el, como dice terminando con el capitalismo, creo que muchas cosas de esas se terminarían. Las guerras, si hablamos de violaciones, o de capitalismo para la prostitución infantil de Indonesia, de Asia, que hay una prostitución infantil que para el capitalismo. Ahora, depende uno de dónde lo mire, yo no lo veo tan rápido. Si el capitalismo está cambiando, no lo sé. Si hubiera aquí el Paco el Lechuga, diría, hombre, la bolsa no va muy bien. Pero yo no lo veo que cambie tanto. Porque mientras haya los políticos que hay, no tienen capacidad, ni tiempo, ni fuerza, ni voluntad para cambiar nada. Porque tanto aquí como en América y tal, como mucho, entran en el poder por 4 años. O sea, es el tiempo justo de hacer un rinconcito, de hacer una cuenta corriente decente, pero no para cambiar nada, porque nada se puede cambiar en 4 años. No, perdón. Y aquí yo quería, estoy cambiando, ¿no? Yo quería explicarme un poco, porque igual no es que el capitalismo cambie, es que para cambiar el capitalismo tiene que cambiar la persona. Es aquí el cambio. Aquí es donde estoy viendo el cambio. Aquí estoy viendo el cambio, donde una manifestación antes de la guerra, aquí en España, movió prácticamente a toda la nación en contra del gobierno, donde un atentado se ha visto claramente que ha sido efectuado por culpa de Aznar y toda su cúpula, la gente ha destituido directamente a Aznar. Esto no se había visto nunca en la historia de España. Esto te da mucho que pensar. Entonces, no es que decir que haya un cambio en relación a la política de la persona que va a votar. No, es el mero hecho de estar hastiado de aquello. Ya no vota, no va a favor de aquello. El no ir a favor de algo es ponerte en contra de aquello, de alguna manera. ¿Habéis leído la noticia de ayer? ¿De Valesa? ¿De Valesa? ¿De Polonia? ¿De Polonia? ¿El sindicato? No. ¿No habéis oído nada? Polonia entra en la Comunidad Europea. Daba la noticia por la radio de que Valesa y los suyos del sindicato eran todos, casi todo el grupo este, estos que hacen barcos, ¿cómo se dice? Astilleros navales. Y construían muchos barcos, qué sé yo, y eran 16.000 trabajadores. Esto en Polonia, cuando había el comunismo. Dice, ahora somos 3.000, no hay trabajo. Dice, palabras exactas, no, pero entendí que el comunismo era malo, pero han sido engañados por el, como por el capitalismo. Ahora se encuentran que no tienen trabajo y no. ¿Y qué pasa aquí? Y esto que se iba con el Papa siempre esto. Entonces, no, yo decía bien la radio, dice, y ahora ven que han sido engañados. Pero ha sido positivo el movimiento capitalista. Ah, por eso. Aquí la cosa, o sea, cuando decimos de que el capitalismo se hace la puñeta a sí mismo, de una forma, pero era así, es que yo apuesto que era así. ¿Por qué? Porque ha tenido que pasar el movimiento que dice Cayetano, este movimiento que ellos lo hablaban de comunismo, pero que en realidad siempre ha sido un capitalismo escondido, ha tenido que estar presente con fuerza. ¿Para qué? Para darse cuenta ahora de que aquello no servía para nada. Y es muy positivo el capitalismo. Como ahora que se encuentran en que aquello no les servía para nada y esto tampoco les beneficia en nada. Ese es el problema, encontrar una nueva vía. La nueva vía a veces no se sabe cuál es. Porque si tú coges a los rumanos, lo que les está poniendo que están, si coges a los rumanos, la época de Ceausescu, en la que María fue de viaje y conoció, era una, bueno, era odiosa. Era un comunismo, pero dictatorial al 100%, prácticamente. Y de hecho, la gente lo pasaba muy mal. La representación clara está en que el momento que acabó, está habiendo un éxodo tremendo de rumanos por todos lados. La forma que tienen, no veas que la que tienen. Pero casi usted, que la vía que se requiere hoy en día, la que la gente siente, compartir, la justicia, la solidaridad, este es un poco el mensaje que diría Charles Chaplin en la película El Gran Dictador, al final, es un poco el mensaje a la humanidad, que se sabía que un poco la alternativa de la justicia global, yo sinceramente, las intenciones de mucha gente son enormemente positivas y buenas, pero la realización de esas intenciones hoy en día, con el capitalismo en marcha y, como digo yo, adaptándose a los sistemas y a las circunstancias continuas, es complicado. No creo que sea imposible, pero es muy complicado. Precisamente porque meten en la mayoría de trabajadores meten la idea del emprendimiento. De una manera o de otra, muchos trabajadores, la idea es que el día de mañana pueden ser tal como lo que le promete el sistema, que puede tener más, que puede durar el trabajo, si no se toca la lotería, si no otra historia, si no invierte. O sea, te meten un poco la idea de que el mundo funciona gracias al sistema de negocios, de explotación. Explotación de bancos, lo que te has nombrado antes, los beneficios, toda la historia del capital. Y tú hablas con la gente y no piensa quizás en otro sistema, porque no, tenía una alternativa en general. O sea, el tratar de hablar del cristianismo, el cristianismo en sí, es justicia, está así, pero todo queda como muy abstracto, en el sentido de configurar un sistema. O sea, el tratar de hablar del cambio de persona a persona. Por supuesto que eso es la base. Cambias tú, cambia el mundo, y cambias tú, pues cambia parte del mundo. Está bien. Pero eso, normalmente, un sistema se basa en una serie de cuestiones, de leyes, de código, de política, lo que sea, para instaurar una nueva base. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está igual. No está en el mismo nivel de justicia ni de libertad del egoísmo. Si todos estuviéramos en el mismo nivel, estaría todo de categoría. Pero si no hubiese leyes, si no hubiese leyes, por desgracia, ¿quién es la que sentiría el vecino de frente? Porque el vecino de frente puede tener una idea de felicidad de que yo, si me puedo liberar del trabajo, los otros trabajan para mí. Y después hay que comprender al otro que tiene que trabajar también. Pero mucha gente hay también que eso no lo tiene muy asumido. Y eso pasa en el sistema de trabajo nuestro también. ¿Cuánta gente hay en su propia empresa no ha visto un crudo que se cuelga encima del otro? ¿Cuántas veces? Me ha pasado. Pues lo hay. Y la solidaridad que empieza por ahí abajo también. Pero ¿qué? Tiene que cambiar. Bueno, pero... tener conciencia de todo. Y esa conciencia que se adquiere, claro, pues hay unos sentimientos claros en ti mismo. Pues eso sí, es decir, aquí esto es la solución, queda muy bonito, pero esto es muy abstracto. No, pero el... Porque desde hace 2000 años Jesús, muy bien, dijo lo que dijo. Pero hace 2000 años estamos debatiendo sobre el mensaje. Y mira lo que tenemos. Pero, si más debate, más foros y más situaciones para abrir caminos. Y mientras tanto, el mismo sistema, el capitalismo desde entonces hasta ahora, bajo otro nombre, sigue rodando y aplastando. Pero te vas a decir, claro, la solución. ¿Cuál es la solución? Las pequeñas soluciones, uno a uno. De hecho, lo que dice la bajada de la natalidad, lo que estábamos escuchando el otro día, la bajada de la natalidad, es totalmente contrario a lo que está pasando. Pues se priva por aquí de nuevo un hijo y tal, y de cual, está bien, es la solución. Pero hay que tener en cuenta el frente que tenemos. Que de 4.000 hemos pasado a 6.000. Y de 6.000, dentro de 12 años vamos a pasar a 8.000. Está aquí. Las estadísticas se cumplen. Aunque ya no hay clase masiva, que es que no la haya. Si no hay la verdad, pues no sé. Pero es que tenemos esta historia. O sea, luego podemos hablar de lo que podrá ser o de lo que podría ser. Pero hay una realidad, y la realidad es esta también, aparte de lo que pensemos interiormente cada uno, pienso yo. Yo puedo leer un mensaje y el mensaje me llega adentro y es lo que yo quisiera realmente que se viviera, pero no tengo que vivir generalmente yo, pero como he hecho con una realidad, que no me tiene que vencer, por supuesto, pero tampoco la puedo ignorar. No puedo meter una burbuja en mí mismo también. Y créeme, no, es que realmente las cosas están cambiando. Sí, están cambiando muy poco a poco cuando hablo con las personas. Ya veremos. Es que precisamente lo que yo al principio caía, por decirlo de una manera, yo estaba hablando por mí, caía en la trampa esta que te venden los gobiernos de alternativa a un cambio al sistema. Y no se trata de esto, bajo mi manera de verlo. No se trata de buscar una alternativa a un cambio. Se trata de lo que ya en su día dijo Miguel, hace tiempo, de deshacer lo que está montado. ¿Y de qué forma deshacer lo que está montado? No contribuir con ello. Entonces, en el momento que hay gente que en su propia casa, en su familia, no contribuye con el sistema, ahí se está efectuando un gran cambio. Y no es el cambio de los partidos políticos que nos ofrecen día a día, ni las alternativas de gobierno. Esto te lo puedes pasar por donde no digo. Ahí está el gran cambio, con lo que dice Miguel. Ahí sí que veo la contribución. Estamos hablando de uno en uno. Pero... Claro, de uno en uno. Es que si, es que otra manera de concebir el cristianismo es que no lo veo de esa manera. Es lo que te digo, pero no podemos chocar. Pero es lo que te digo, que de ahí, cuando salimos de puertas afuera, pero hay que ir con cuidado. Tenemos que pisar en el suelo también. Hay que ir con cuidado porque enseguida que hablamos de cambio, tendemos a globalizar, a generalizar, y no es así. Chisco, estamos dentro de un sistema en el cual, estamos trabajando dentro de un sistema en el cual nos servimos. Tenemos que limitar, servirnos cada vez menos. Hay mucha gente que está cambiando su propia manera de ser. La maquinaria del capital del cine. Compramos dentro del sistema del libre mercado que hay establecido. Rodamos con los coches que hay y pagamos una gasolina dentro de todo el sistema capitalista que hay. O sea, hay que ser conscientes de esto. Lo que tenemos que limitar, por supuesto, la dependencia, está clarísimo también. Por eso hay que ser conscientes de que estamos metidos dentro de un sistema en el cual estamos participando. Lo que no tiene que ser la base. Cuando hablo de la alternativa, por supuesto, tiene que ser una alternativa de cambio personal. Por supuesto, tienes que procurar que tu vida sea un reflejo de aquello que predicando en ti mismo. No podemos esperar más. Pero tampoco no encascarillarnos. Estoy haciendo referencia a un mensaje de Catano, al título, que está muy bien porque a Jesús de Nazaret, nuestro amigo, nuestro hermano, ¿no? La diferencia, pero que las religiones, el concepto que las religiones tienen de Jesús de Nazaret, ¿cómo lo ven? Que no es ni amigo ni hermano, sino un líder, un Dios, un gurú, un algo, un ser del otro mundo, una palabra, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa visión de Jesús de Nazaret hace que todo lo demás que conlleva lo que es amistad, lo que conlleva lo que es amor, lo que es espiritualidad, lo que es todo el concepto, ¿no? Todo el concepto que representa Jesús de Nazaret, pues claro, o cogido como lo están cogiendo, en el sentido religioso, pues nos lleva a lo que nos lleva, ¿no? Que no hay, es, no, no se respeta lo que es al ser humano. No se respeta. Como no se respeta, todo lo demás se va arrastrando, ¿no? Guerras en nombre de Dios, al bus bendiciendo y armando guerras, y bueno, todo lo que vemos. Yo lo digo porque Jesús de Nazaret, nuestro amigo, nuestro hermano. El domingo murió el suegro, ¿no? Bueno, fue el funeral, murió el viernes por la, el domingo por la noche. El martes por funeral. Y bien, se hizo cristianamente, no, católicamente, se hizo la misa, se hicieron todos los esponsos religiosos y todo lo que la familia quería que se hiciera. El asunto está, y eso después yo lo cogí a Margarita, porque me dijo, podrás estar delante, porque claro, estaba delante de la familia directa, etcétera, etcétera. Y bueno, de acuerdo. Estoy aquí, aguantando mecha. Pero cuando terminó la misa y estábamos en casa, le dije, mira, después yo ya no lo voy a pasar más. Ni por tu madre, ni por tu tío, ni por quien venga. Porque por primero, ya sabes que esto para mí es una parafernalia. Y segundo, esa parafernalia se multiplica más porque lo que tendría que entender la familia no lo entiende. Si este hombre, que es mi suegro, en vida pasaba olímpicamente de todo ese tipo de historias, ¿por qué no se respeta eso? Porque vosotros hacéis, habéis hecho misa, hacéis misa, no por el difunto, lo estáis haciendo por vosotros. Y la gente va a misa y hace todo ese tipo de historias por ellos, por satisfacer su falta de pensamiento, su falta de razonar por ellos mismos. Porque si se tiene que respetar a la persona, considerarla un amigo, un hermano, un eso, es primero la voluntad de la persona que se va. Y si la voluntad de la persona que se va es que no quiere que se le haga ningún tipo de historia rara, que se le haga toda esa parafernalia, hay que respetarlo. Pero como hay tan poca falta de, hay tanta falta de respeto entre los mismos religiosos, gente religiosa, una falta de respeto entre uno y otro, pues es mucho más importante la tradición y continuar con esa historia antes que la voluntad de la persona. Eso es algo que, por eso digo, claro, un amigo, un hermano, que si no es así, no se concibe nada, no se entiende nada más. No se puede dar explicación a lo que estamos viviendo. Porque lo que estamos viviendo no tiene nada de espiritual, porque no se respeta lo más esencial, que es al ser humano. Pero a partir de ahí, todo lo que venga, es que no hay que sorprenderse de todo lo que venga, ¿no? Que nosotros estamos metidos dentro de eso, de acuerdo, en todo lo que sea. Pero, jolines, está bien el mensaje. Jesús de Nazaret, un amigo, un hermano, es el concepto de ir hacia la persona, no ir hacia la... hacia el dogma del mensaje. Sí, está muy bien lo que dices. Aparte de que hay muchísima gente que ya se preocupan en vida de decir cuántas misas me haré, sí, quién me rezará y quién me traerá. También hay muchos. Sí, sí. Ahora pensaba con sus suegros, yo creo que es el tipo que tampoco será un funeral. Pero lo que dice, eso de Nazaret, un amigo, un hermano, pero precisamente para que no se le pueda seguir, para ir a Cristo, escuchar, ¿no? Que cada día se aprende menos de la sociedad y más si piensas con la cabeza, desde el asunto racionalista, ¿no? Sí, sí, sí. será Cristo o no lo será. Pero Jesús da un mensaje de racionalismo, nada de fanatismo ni nada de religiosidad, y da un mensaje de ateísmo con Dios. Entonces, ¿qué se hubiera podido montar detrás de este cristianismo si todo el mundo hubiera dicho, sí, es un amigo, es un hermano? Pues nada, pues nada. Mira, allí, en aquel momento, hubo bastantes, yo no sé cuántos, pero hubo algunos, tampoco sé si muchos, judíos que seguían a Jesús. Pero muy poca cosa hicieron. Unos años después hubo la gran destrucción y la diáspora. Los romanos no pudieron con ellos. Señal que no seguía mucho a Jesús. O había muy poquitos y fueron esclavizados. Roma no cambió para nada. Jerusalén o Judea no cambió para nada. O sea que lo que decimos por aquí, o lo que dice Maestro Caetano, eres tú que tienes que cambiar. Es que es lo único que se puede decir. Es que todo lo demás será muy infantil, pero es que después pasará que no sabemos lo que pasará, que no lo podemos imaginar, que no sabemos qué sociedad sería ni cómo sería, porque como nosotros seríamos diferentes, es igual que si dijéramos, en vez de dos patas tendremos cuatro. ¿Y cómo andaremos? Pues no lo sé, ya veremos, andaremos con cuatro patas, pero es igual que si va de excursión y dice, ¿y desde allá arriba qué se ve? Ah, pues no lo sé, hasta que no llegue yo no sé qué se ve. Entonces, perdemos el tiempo diciendo la sociedad tendría que ser así o asá, porque cogemos imágenes, tanto el comunismo, que fue un desastre, como el capitalismo, que es tres desastres, cogemos imágenes de cosas que no son el hombre cambiado. Entonces, hasta que no cambie el hombre, no sabemos cómo va a ser aquel hombre. Porque todo no está nivelado. Ah, no, no hablamos de Marco. Antes he hablado de Rumanía, de Polonia. Yo tenía un vecino rumano debajo y él era bastante, bueno, a mí me parecía bastante de derecha. Me preguntaba siempre, si aquello con Franco aquí se veía bien, estaba ya, está bien la cosa. Y bueno, yo le pregunto, ¿y qué con Ceausescu? ¿Cómo iba la cosa? Bastante jodido, ¿no? Usted, hombre, pero había orden y teníamos trabajo. Dice, ahora no morimos de hambre. Dice, antes teníamos trabajo, era todo escaso, pero comíamos. Dice, ahora tenemos que salir huyendo. Entonces, no me lo planteó él como huir del sistema político. Me lo planteaba como que ahora tienen que huir del sistema económico que no les da trabajo. Y esto, bueno, si habéis visto reportajes o habéis visto películas que tratan el tema sobre la gente de Alemania del Este, están que trinan, ¿eh? Hay un montón de gente que añora el sistema anterior que te cagas, ¿eh? ¿Y qué pasa con esto? A ver, ¿qué vamos a hacer ahora dictaduras comunistas? No, señor, pero hay que ver las cosas. Entre Guatemala y Guatepeor, como se habla, nos dice, a ver, ¿qué prefieres? ¿Una dictadura que no te dejen hablar, te maten por hacer última reunión y hablar? ¿O esta pseudo-democracia? Hombre, no quiero ni lo uno ni lo otro, pero entre Guatemala y Guatepeor prefiero aquí, que al menos puedo hablar. Una pequeña ventajita nada más. Ahora, yo no estoy apoyando este sistema, ¿eh? Cuidado. Ni estoy apoyando el otro. Ahora, las cosas claras. Hay muchísima gente, y por eso también en muchos países como Bulgaria y en otros países, ganan las izquierdas y añoran el sistema antiguo. Por algo será. Y lo otro, lo que tú has dicho, perdona, es muy importante lo que acabas de decir al final, porque plantearnos eso de, es que de puertas afuera, ¿y qué es eso de puertas afuera? Yo no lo entiendo, porque estamos puertas adentro todos y puertas afuera, estamos viviendo una realidad, no estamos ya allí en una montaña ajenos a la realidad diaria, estamos aquí con los pies en el suelo, vemos lo que hay y planteamos esto. Lo que tú has dicho, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sociedad? Pero si es eso lo que tú dices, ¿cómo? ¿Qué es sociedad? Está primeramente el reino de Dios y lo demás viene por ahí durar. Lo que ha dicho José, la amistad, el hermano, y luego, ¿cómo nos organizaremos? ¿Qué importancia tiene cómo nos organizaremos? O sea, ¿qué es eso? Eso es lo primero. Lo otro vendrá, pero yo no voy a organizar como pretendía aquel, el de Queso Jimeno. una nueva empresa en la cual se repartían ya los beneficios, pero que los trabajadores se motivaran también para gestionar y tal y cual. Y claro, como los trabajadores iban, pasaban de todo, decían, pues no reparto los beneficios. Bien, pues seguimos como estamos, viva la PEPA. Entonces, no se trata de si la empresa tiene que ser sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad cooperativa, un nuevo tipo de empresa que proponía el de Tesor Jimeno. Eso es la pintura, es lo de dentro que hará que ya sea en una sociedad anónima o como quieras llamarla, funcione, pero por la base. Ahora, ¿qué hay lo que hay? Joder, tenemos los ojos, creo que estamos todos bien despiertos y vemos lo que les pasa a nuestro alrededor. Precisamente por eso, o cortamos ya con el rollo que mantiene estos miles de años, o no. Sí, mira, los compañeros de trabajo van locos por hacer horas extras, porque se ganan dinero. Si ahora se hiciera de la imprenta una cooperativa, se volverían más locos por hacer más horas extras porque ganarían más dinero, porque habría más de tiempo. Así de sencillo. O sea que tampoco es ninguna panacea. Está claro que es el egoísmo, la ambición, lo que produce. Y el cambio de esa ambición, de esa cosa, es lo que haría el cambio social. Pero es un cambio individual. Si el egoísmo será con un sistema u otro, o incluso hasta con un beneficio, como puede ser una empresa que reparte beneficios, es lo mismo. Si el objetivo de esa empresa que reparte beneficios es crear empresa para seguir ganando más dinero y más dinero y más dinero, no arreglamos nada. No, además, que una empresa, aunque reparte beneficios, puede ser muy poco solidaria con el vecino de al lado. Y la gente que está en el paro, que no es una, ¿quién le va a pagar? Si las empresas pagan beneficios, no pagarán impuestos. ¿Y quién va a pagar a los que no tienen ningún trabajo? ¿O a las pensiones? Esto no es tan fácil. Y lo del comunismo, hubiera podido ser una idea que hubiera funcionado como otra cualquiera, pero no hubo comunistas. Ahí está el problema. Y aquí del capitalismo, ¿ves? Aquí sí que hay. Donde no había falta. Ay, porque todos estos pobres, yo no he conocido ninguno que diga, mira, al terminar de trabajar me pongo a estudiar, porque es que quiero ser abogado, para ir a las cárceles, no para ganar dinero ni tener un bufete. Voy a seguir haciendo de albañil, pero quiero ser abogado para ayudar a gente tal. O quiero ser biólogo porque me interesan las plantas de mi tío que tiene un huerto. O quiero ser agrónomo, o quiero ser, no sé, pescador de caña. Bueno, de esto sale algunos los domingos. Pero tampoco no hay ningún pobre que se sacrifique en miras a un poco a los otros. No, en hacer quinielas, en mirar el fútbol, o a ver si me toca la lotería, sí. Algunos hay, pero ya están copados por la ONG. Yo siempre he pensado de que el verdadero... estos de ONG, estos, ¿sabes cómo se dicen las ojeras estas que se ponen en los caballos, en las norias para que no se mareen? Todas ONGs son ojeras, que no ven más que lo que les interesa. Los dirigentes, pero los pocos pobres que tienen alguna voluntad de hacer algo, están ahí metidos. Bueno, ya lo veo. No lo veo. Que son pocos, es como tú dices. Claro que el verdadero... Igual que los sindicalistas, Miguel. Enseguida que pueden, enseguida mesa y despacho, y a vivir. El verdadero comunismo que se ha puesto en práctica en el mundo, es el que hace los ricos. Sí. Es el único. Sí, sí. Porque ellos están siempre de acuerdo, los pobres. Claro. Y ellos, fíjate cómo están, no tienen dudas cuando hay unas elecciones. Todos como una piña. Y ellos practican el comunismo. No tendrían por qué decir nada contra el comunismo, porque se les podría tachar y decir, pero ¿por qué criticáis el comunismo si vosotros lo practicáis? Y entre ellos, solamente lo único que tenéis que hacer es dejarnos a los pobres que practiquemos el comunismo, como lo hacéis vosotros. Pero como no lo y entre ellos son solidarios y se ayudan. Y si un banco se va al garete, los otros se apoyan y sacan el banco a flote para decir que no está. Y una compañía de seguros y se ayudan, y claro. Porque es una sociedad. De hecho, quería decir una cosa. La transformación de las palabras ha hecho mucho daño, pero mucho. Principalmente esta de sociedad. Con la palabra sociedad, que podríamos decir que también se derivaba de socio, tú decías una empresa, todos socios y tal, pero es que una empresa, si no eres socio, no hay empresa, tienes que ser socio. En el sistema, lo mismo, sociedad. O sea, cuando se habla de sociedad, la persona intenta justificar todo tipo de error suyo en su propia vida, mediante la sociedad, el borreguismo. La palabra, su inicio de palabra, que Tomeu la sabrá mejor porque ha estudiado latín, pero lo que es sociedad, tal como se concibe hoy en día, es una justificación, pero atroz, bárbara, en muchos aspectos. Pero ¿quién lo sabe mejor aquí, Maestro Caetano? Que en vez de sociedad dice suciedad. Esto lo sabe, pero ojo, vivimos dentro. Para lo que sea, vivimos dentro. Sí. Y puede estar seguro que nos daremos un poco lejos, pero la libertad será según lo largo de la cadena. Pero no hay que olvidar, noche, tu hija o tu hijo va a tener algo y te lo llevará a Honduras. No hay que olvidar una cosa que tú has dicho. Y precisamente se olvidará esta palabra, pienso yo. Que tú has dicho, ¿cómo será la sociedad del futuro? Pues no habrá sociedad. Bueno, la palabra sociedad irá a hacer puñetas, porque en el momento que empieza a prevalecer el cristianismo puro y sencillo, la amistad, la bondad, ¿dónde queda la sociedad? Bueno, pero no es negativo, sociedad es el es muy negativo, es muy negativo concebir la palabra como se concibe hoy en día. Que mediante sociedad. Ah, no, ¿por qué hacer esto así? Ah, no, porque la sociedad va así. Porque no entendimos la primera. No entendemos. Hace más de 50 años sí, antes de conocer a Matamoros, 54, 56 y casi 70 en la calle San Miguel donde vivíamos, ya venía gente del trabajo, porque claro, yo tenía mucho contacto con albañiles, yeseros, electricistas, las obras. Venían muchos a hacerme preguntas, porque yo me iba sobre todo para un baratillo, que a veces en alguna tienda de estas de compra y venta de libros viejos, a ver si podía, si encontraba Biblias o Nuevos Testamentos. Recuerdo que compré una Biblia, no sé si es esta que tengo aquí, en 1911, eso que sí, y me costó 10 pesetas. Tenía gente católica y otros protestantes también, ya en la calle San Miguel. Pero Cayetano, tú no dices esto, y como este el cura, el sacerdote, o el pastor, el otro, no me dice nada de esto. Pues hay esto, y esto, y esto. Yo notaba que aquella gente estaba ansiosa de saber cosas de, sobre todo de Jesús, Nuevo Testamento. Pero tanto católicos como protestantes, y me refiero ahora a la gente trabajadora, unos se compraban novelas, otros una bicicleta. Bueno, era necesario para el trabajo, bueno. Pero otros la revista tal, sobre el deporte o tal. Y, claro, yo me ocupaba de la Biblia, Nuevos Testamentos, venga, dando ideas por aquí y por allá. Aquella idea que me dio el abuelo de manda paseo a los sacerdotes y quiero estar bien con Dios, aquello era muy fuerte. Y me daba cuenta de que después esta gente pobre, los obreros, acudían a mí. Recuerdo el caso de Antonio Sinfré, un albañil, que también a veces trabajaba de panadero, sabía las dos cosas. miembro de la iglesia evangélica. Y un día el pastor le dice: señor Cifre, usted va mucho por casa de Cayetano, ¿eh? Y el hombre dice: a mí usted no tiene que hacerme las cuentas. Yo es mi amigo, yo voy con... Ah, no, perdone, perdone, perdone. En la calle de San Miguel, dos chicos que vivían por las travesías, una travesía de la calle Olmos, eran católicos y venían haciendo preguntas y tal. Y vinieron un par de veces después. ¿Qué ha pasado? Que ya no venís más. Y, ay, perdona, Cayetano, pero lo hemos dicho al sacerdote, al cura, y ha dicho: no, no, no vayáis más por casa de Cayetano. En esta casa, aquí, venía un tal Antonio Mascaró, que os he contado esto a veces, de establecimiento. Vino casi un año o un año, cada sábado por la tarde, y me traía gente nueva, o sea, testigos de Jehová nuevos, y preguntas y de alguna. Pero un día vino como un jefazo de los testigos, y yo dije: ya está, ya está. Se acabó, ya no volvió más. Porque cuando yo apreté bastante a este jefazo, que he contado las cosas, a veces hay algunos que ya lo saben, se enfadó. Cuando estaba en la puerta, que se marchaba, yo no sé si gritó a Dios, dice a Pepe: este hombre, su hermano, de ser más joven, nos habría mullado a palos, a bofetadas. O sea que para contestar las cosas bíblicas tenía que ser a bofetadas. Bien, ¿por qué os digo todo esto? Porque desde joven, desde niño, se puede decir, cuando estaba yo tenía 13, unos 14 años, yo tenía. Recuerdo que me encontraba en la plaza de Col, lleno de gente, gritando viva la República, porque había entrado la República, y quería la noticia más oficial, así, y quitando la bandera. Y cuando salieron al ayuntamiento bajando la bandera, que dicen española esta, pusieron la bandera de la República, color encarnado, rojo, amarillo, encarnado. Gritos la gente, yo recuerdo que había mucha gente que lloraba. Y había una mujer que tendría a lo mejor 50 o 60 años. Por favor, decía, no os dejéis arrebatar nunca esta república. Iba aplausos y gritos. Después, claro, viene Franco, ¿eh? Y yo me estaba diciendo a mamí: no, no es por aquí una cosa. Lo que dice mi abuelo. No cambies tú. Procures cambiar con Dios. Venga, mira. Biblia, Nuevo Testamento, y sobre todo en las enseñanzas de Jesús. Y empecé Génesis, a Apocalipsis, de Génesis, un montón de veces leyendo la Biblia. Y sobre todo el Nuevo Testamento, para poder dar ideas a Cristo, a los demás. Nosotros les decíamos, porque si no cambiamos nosotros, no esperéis ni nadie ni de nadie, ni república, ni comunismo, ni fascismo, ni católicos ni protestantes, no, no, cambia tú, venga, venga, y sobre todo esto, cuidado con esto de traer muchos hijos al mundo, y encontraba yeseros, apañiles, y decía, la foca era igual, y no, es esto, si no cambias tú, no cambia nada, y no esperemos milagros de nadie. Pero yo os vengo a decir esto, es que cuando aquí vemos que Jesús dice, aprended de mí, también puedo decir yo lo mismo. Y que se pueda decir también lo mismo de vosotros, aprended de mí. No he esperado nunca milagros de ningún partido político, del capitalismo mundial, de ninguna religión, ni papas, ni siquiera del judaísmo, de... no, no, no, no, no, el ser humano, y sobre todo los pobres, para ser el frente de una forma real contra el amo, el capitalismo que hace miles de años que no. Piensa con esta, procura no traer muchos hijos, votar, ya votarán monedas. Religión, sí, hablar de todo esto es religión, y conspira, y lo que a veces dice Miguel, de cultura, cultivarse, crecer espiritualmente. Estoy satisfecho de toda mi vida, yo no sé si puedo ponerme encima de un altar, esto lo sabrá este buen señor que llamamos Dios. Pero una cosa es cierta, que estoy satisfecho de mí mismo, porque he procurado ser siempre máquina de tren y no vapor. ¡Nunca me he casado con nadie! Y esta palabra no es mía, era un payés de Arta. Berta, un día me dice, yo Cayetano, te entiendo, y hace años que procuro no casarme con nadie, en el sentido político, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. La sociedad, no me caso con la sociedad, hago todo lo que puedo dentro, porque estoy en medio del baile, tengo que bailar, pero cuidado, cuidado con el baile. Y es cuando venían obreros y me decían, caramba, Cayetano, no te entiendo. Y tú tienes solamente una niña así. Yo tengo cuatro. Y el otro dice, yo seis, de siete. ¿Pero qué estás haciendo? Esta que tiene que trabajar, les decía. Sí, pero ahora ya, este que trabajaba con nosotros, un catalán, le decíamos, es que Telemet, ya tenía seis o siete. Pero Cayetano, ahora tengo que hacer un montón de horas porque y mi esposa trabaja también, y mira cuántas bocas son. Esta. No dejéis que nadie piense por vosotros. Lo decía ayer yo y lo digo ahora a vosotros y a todos. No se trata de hacer la contraria en el sentido de machacar al capitalismo, a las religiones, no. Ya da lo que quiera, pero tú piensa cómo está. Y con los pies planos en el suelo. Se puede mirar arriba al cielo, pero los pies planos por no caer. Porque si solamente miras arriba, tropiezas con las piedras del suelo. No, no. Los pies bien puestos en la tierra. Y es por esto que después me salen estos mensajes, como este mismo. Jesús, nuestro amigo y hermano. Aprended de mí, la cosa sencilla. ¿Os dais cuenta? El catolicismo, el protestantismo, la iglesia rica, nunca ha dicho esto. No puede decirlo porque. Porque defiende sus intereses y tiene que decir que este Jesús era Dios, que era hijo de Dios, que resucitó, que hizo muchos milagros, que resucitó a muertos, que los enfermos, que hizo esto y lo otro, que a resucitar ahora está sentado, ahora ya está sentado, todo esto, ¿por qué? Porque los pobres no se agarren a las faldas del judío. Y lo chocante es que en el Antiguo Testamento, el Batalá, no sé en qué parte está, pero está esto. Vendrá un día que mucha gente se agarrará, a las faldas, a la túnica de un judío. ¿Qué judío? De ayer, de hoy, de mañana, de un judío. ¿Qué judío? No sé si me entendéis, pero yo trato de ir muy lejos. De un judío. De uno que busca las cosas de Dios y las predica. Y dice hacer lo mismo vosotros, de un judío, pero, ¿y si es un chino? ¿Y si es un negro? ¿Y si es, y si no es judío y es, es cuando decimos que Dios, le llamamos a esto ser Dios, y a aquel chico me decía, yo le llamo a veces al palicote, y si es que, un judío. ¿Quién es el judío que predica? Yo diría que el que predica con su vida, con su ejemplo, este es el judío, no un judío que predica. Y siempre terminamos igual, solución, esto. Si no cambias tú, no cambia nada. Y es muy triste ver lo que yo he visto y creo que vosotros también seguramente lo estáis viendo. Cosas así como aquel señor que está primero, con la Biblia abierta, traducción católica, y aquella gente católica. Mira aquí qué dice el apóstol Pablo, que el que predica, dice, ya han metido aquí la palabra pastor, no obispo, obispado, porque el obispado, pues una obra de sea, y aún tenían que montarse eso del Vaticano, ya le hacen decir a Pablo obispado. Pero tiene que ser casado y tal, porque si no, y si tiene hijos, tiene que saber dirigir a sus hijos, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo puede gobernar en la iglesia, y tal, el dueño de la casa? Y esto lo he contado muchas veces. Cuando yo le digo aquello, coge la Biblia y me dice, pero, Cayetano, ¿qué pasa? Y mira, pero, si yo he comprado una Biblia traducida católica, y sí, ya lo veo. La tenía abierta encima de un pedestal ahí en la mesa de adorno y se quedó espantado cuando yo leí solamente esto. ¿Qué pasa? He conocido mucha gente pobre, obreros, muchos, y sobre todo en las obras. Y novelas, ya digo, y libros de esto y lo otro, y recetas de cocina, o libros de deporte, o en fin. Y la Biblia la tienes en el testamento. No, no la he leído nunca. Mira, ¿qué pasa? Y después viene aquello de que en la familia, pues un niño muerto, o una criatura que ha nacido, o la primera comunión, y venga la rutina que hay, y a la iglesia católica, y el cura, y... Pero, no sé, ¿no has pensado de comprar el Nuevo Testamento o la Biblia y leer y meditar? Y... No, como lo que me dijo una vez, Luis Pomar, el veterinario, que me dice, no, no, yo espero que el pastor me arregle las cosas, yo no me... Y el domingo me lo da todo ya arreglado, preparado. Pues yo, no, no me lo arreglo a mí mismo. No quiero que nadie me engañe. Ya está. Así de claro y así de sencillo. Para mí Jesús es el gran amigo. El Cristo, el Espíritu que llamamos, es el gran maestro. Jesús hace 2000 años y no está. El Cristo no lo he visto nunca en este sentido del Espíritu. Pero lo que sientes dentro, lo que vives, claro, después vienen personas que piensan y dicen, hombre, pero tú tienes ideas propias. Ideas propias. Piensas. ¿Eh? El Cristo, Jesús de Nazaret, que si todo para mí, todo es lo mismo. El final de todo es, piensa con esto y no esperes milagros de nadie. Y cuántas veces os he dicho, se puede hablar de las sociedades, de los partidos políticos, todo lo que se quiera, de las religiones, todo, se puede hablar de todo esto. Pero hay que aprovechar el tiempo. De vez en cuando yo diría más que lo otro. En ¿qué haré yo? ¿Qué haré? ¿Qué pienso ahí? ¿Qué puedo hacer? No, ¿qué harán? Ahora han entrado, está gobernando, pronto ya serán 2 meses. El Partido Socialista en España. ¿Y qué? Yo no espero milagros de esa gente. ¿Milagros de qué? ¿Cambiarán un poco el programa de la tele? ¿Harán que regresen los soldados del Irak? Y yo pienso y digo, bueno, bueno, harán que regresen los soldados del lugar. Y todo será un gran triunfo aquí en España. ¿Habéis pensado lo que ahora os voy a decir? Que yo he pensado ya algunas veces desde que este presidente Zapatero este ha dicho del regreso. ¿Habéis pensado? Y si es el capitalismo, si es Bush que se lo manda, que lo haga, no sé si me entendéis ahora. Es fuerte esto, ¿eh? Pero es lo que hacen, decimos a veces, con Jerónimo. No se lo han mandado, no. O sí. No esperéis milagros de nadie. Quien maneja la sartén es este capitalismo brutal y salvaje que domina el mundo. Y desde muy joven siempre he visto esto y he dicho, no, yo haré todo lo que pueda para salir del paso. Y cuando me vi allí frente a mí el fascismo, la palanca, las reuniones y la policía y el clero con toda su fuerza. Ya comprendo. Pero no. Haré lo que nos decía nuestra madre. Hay que saber cortar una pierna, una pata al demonio. No me cortaba la pata, porque nunca me he puesto en contra del fascismo, de la palanca, de Franco, de la Iglesia Católica, de los protestantes, en contra del sentido de ella. anti, ¿no? Cuando estaba Franco en España, gobernando, los que me han conocido de joven, pues os podrán decir, si hay alguno de mi edad, ah, este Cayetano, o sea, a veces lo veíamos en la iglesia protestante, haciendo excursiones con ellos. A veces lo encontrábamos en la iglesia católica escuchando sermones y hablando con los sacerdotes hasta por la calle. Y, simples, prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Y creo que este mensaje va bien, ya os he dicho antes, ¿no? Eso de mañana, 1 de mayo. Lo único que notaremos, ¿sí? Ahora haré un poco de profeta, que notaremos por la televisión y la radio, lo único, poquita cosa, serán las noticias de las manifestaciones del 1 de mayo. En tiempos de Aznar, el año pasado, 10.000, 15.000 y 20.000 se han manifestado por aquí, por allá, en España, en Europa y tal. Ahora, mañana y el domingo dará la noticia de 50.000, 100.000, 200.000, esto será el cambio. No es que en las manifestaciones hay más gente o menos, no. Los medios de comunicación, esto es el problema. Y a mí tanto me da si hay 10.000 o 50.000, pero ya os fijaré mañana. En España se manifestarán más. Y en Europa también. Bueno, cuidado porque después algunos periódicos, algunas radios como la COPE, o el País o la ABC, no aumentarán tanto. Pero otros dirán, sí, eran más, no, eran tantos. Sí. Pero en general, mañana se manifestará más gente en el 1 de mayo en España y en Europa. Y en muchos lugares del mundo la noticia aumentará un poco más porque el gobierno que ahora manda es socialista. Esto es todo lo que saben hacer. ¡Ay, Cadavis! Bueno, seguido eso que más. Respecto a lo que ha dicho José Infante, también me ha hecho pensar, respecto a lo que ha dicho José Infante a la cuestión ceremonial y tal de lo que son las religiones, me ha hecho pensar un poco en que Jesús, en parte, hablaba en cuanto al respecto del Shabbat, ¿sabes? Que decía que primero era la persona del Shabbat, que estaba el hombre no hecho para el Shabbat, sino el Shabbat para el hombre, o al respecto, en fin, una cosa parecida. Pero él, en este aspecto, hay que reconocer que celebraba ciertos ritos, ¿no? Porque era la misma Pascua judía que la celebraba junto con ellos, con los apóstoles, a su manera, supongamos, en el tiempo que el rito pasaba, ¿no? También se dejó en el ritual del que se denomina bautismo, que se podría decir purificación, también se sumergió dentro del posible ritual este, ¿no? Y también se habla de ciertas celebraciones que él acudía a Jerusalén y tal. Tengo que decir porque es un poco el estilo contradictorio, ¿no? En este sentido, ¿no? Y en el mismo se pueden apoyar también las religiones. Y yo pienso que, ante todo, se debe respetar la voluntad de la persona a la hora de celebrar o no celebrar su viaje. Entonces ya todo lo demás sobra, en parte, ¿no? Y luego, respecto a lo que tú has dicho al final, me quedo un poco con la historia de... que claro, es el capitalismo el que manda. Has terminado diciendo esto, realmente, de lo que estábamos hablando. Es el capitalismo. O sea, frente a ello, tu voluntad, tu ejemplo. Pero siempre acabas igual. ¿Qué podemos esperar de esto? Nada. ¿Qué podemos esperar dentro de 4 años? estaríamos reunidos aquí, quizás diríamos exactamente lo mismo. El capitalismo se va adaptando y va manejando los hilos. Entonces, claro, por supuesto que no espero yo grandes cambios, ni muchísimo menos. Estaba hablando de la cuestión social que tuve que entrevistar, ¿no? Pero la historia personal, respecto a estos grandes cambios que está en el mensaje de Cayetano, siempre esperas una inflexión, una ruptura, ¿no? Respecto al sistema, que parece ser utópica, esa ruptura propia. Entonces, claro, te quedas un poco con ese cambio personal que es lo único que tienes que hacer, ¿no? Ser maquinita o maquinata o lo que uno pueda ser dentro de su propia vida. A lo mejor es por eso que no ocurren los cambios, porque vamos esperando cambio. Porque si escuchamos a cabeza lo que está diciendo, el grupo que lo acaba de decir, que él se le podía ver hablar con un cura, o sea, estudiar la Biblia con los protestantes, o estar reunido con los judíos, o simplemente hablar con los ateos. Claro, desde afuera se puede entender a este Cayetano, no sabe lo que quiere. Pero estamos escuchando lo que está diciendo y sabemos de qué es lo que quiere. Sabemos el mensaje, la idea, sabemos qué es lo que diría. Yo no me hago la idea, yo no he vivido lo que él ha vivido, ni en el momento en que él lo ha vivido. Y tampoco estaba dentro de él cuando él lo vivía. Pero yo conozco a Cayetano y yo sé que de hipócrita nada, que de venderse a la sociedad nada, y de estar haciendo el juego a nadie nada. Por lo tanto, puedo tener muy bien claro cómo es Cayetano. Si yo concibo un Jesús de Nazaret libre, sin manipulación, sin tal y que cual, tal todo lo que nosotros a lo mejor quisiéramos que fuera Jesús de Nazaret. No podemos concebir que si él iba, entraba o hablaba en la sinagoga o comía la Pascua o esto o lo otro, que fuera por toda la parafernalia. ¿Entiendes, Pascua? Claro que Jesús comía la Pascua, pero no significa que él siguiera tradiciones. Claro que hablaba con los sacerdotes, pero no quiere decir que estuviera a las órdenes de ellos ni que hiciera la vista gorda. O sea, tenemos que tener en cuenta la libertad de la persona por encima de lo que es la apariencia. ¿Entiendes? Podemos interpretar continuamente, no solamente lo de Jesús de Nazaret, sino lo de Cayetano, y después empezar a interpretar cada cosa que nosotros hacemos. Pero no es así. Tienes que tener en cuenta, pero lo que no es así. Hay que ir más allá de lo que cada uno viva. Y pero yo creo que esto que hay que ir más allá en el sentido de la visión. La y no quedarse solamente con la imagen, porque acaba de decir hace dos minutos que es todo funciona en base a la imagen. Los medios de comunicación. Dar imágenes. Estamos hablando y funcionamos siempre con lo que entra por los ojos. No sé si hablamos de esto, pero yo quiero decir una cosa. Que el judaísmo, con estos 2000 años de safardís en España, o sea, Cayetano concretamente, ha salido ganando de aquel judaísmo original. Porque Jesús no fue prudente. Se lo buscó. En cambio, Cayetano sí. Y ahí es donde podríamos pensar. Cayetano ha sido prudente. Jesús no lo fue. Porque se metió en la boca del lobo donde nadie le llamaba. En el templo. Y no tenía que ir. Podría haber hablado en Galilea, en Nazaret o en Judea, tal. Pero no ir a hacer la tontería, según lo escrito, porque yo no estaba tampoco, como puede suponer. No fue prudente. Pero, perdón, Tomeu, ¿qué pasa? Y es que las culturas que tú dices, durante siglos y siglos, han machacado demasiado a la gente en España y en el mundo, pero sobre todo aquí en España. Y mucha gente, hasta yo diría ateos incluso, han visto siempre en Jesús al Hijo de Dios, a Dios resucitado, a Dios han visto, era Dios. y siempre he dicho lo mismo, sí. Era un ser humano, vaya, un obrero bien. Como nosotros, pues sí que y se equivocó. Claro, se equivocó, porque si era Dios, pues sí que terminó pero es bien. Que de hecho, y después dice, no, es que tenía que terminar así para todos nosotros. No, y no, no, la no, estos son ellos. ¿Y de qué nos ha servido? Es un rollo. Además, como no sea para hacer medallitas para llevar en el cuello de oro con la cruz, ¿de qué nos ha servido? Jesús era como nosotros. Claro, yo pues lo claro, que, ahí está. Lo que siento es que cada persona tiene, sobre todo las personas que han vivido una vida dedicada a cierta lucha, llámese como se llame, Caetano en su vida a nivel espiritual, si aunque son otros, en otras facetas, para mí son respetables y se puede aprender mucho de ellos. Hayan convivido en un momento determinado con una religión y hayan sacado de ella después una serie de conclusiones. Me refiero a esto un poco por el hecho de lo que tú me comentabas al principio, ¿no? Cuando estaba diciendo de la en lo del funeral y lo que pidió Margarita y lo que tú le contestaste. De hecho, por supuesto. Pero luego a decirte que, claro, Caetano siempre ha contado un poco el hecho participativo de su vida y no participativo, o sea, el estar dentro pero sin comulgar. Claro, si tú lo conoces a él, conoces su trayectoria, pues entonces aquello te da una enseñanza porque ves en la universidad y ves lo que te está enseñando. Cara a otra persona que lo ves desde fuera, no, por supuesto, ya este hombre que hace aquí dentro y luego está predicando a otras horas. Si no entras más, pues por supuesto ya tienes un juicio de valor de la persona que no es correcto. De Jesús se puede hacer exactamente lo mismo. En el sentido de que, claro, de lo que está escrito, a lo que realmente se vivió, cuando hablamos de que lo del templo que tú has comentado, que fuese a pegar latigazos, por ejemplo, a los franquistas, cuando le tendría que importar un pepino, sabiendo que realmente el templo era donde menos podría estar Dios, pues deja a los franquistas porque ya se sabe que es un centro de negocios. Más, sabiendo que él había dicho continuamente que el templo de Dios no está hecho de manos de hombre. Entonces, toda esta historia que luego nos ha, o se equivocó o nos han dicho que se equivocó. Comenta a saber si es verdad esto. Bueno, ese es el problema. No, el problema. Pero esto es una palabra que me la tenía que iba a salir. No, no te digo. O hablamos de lo que hay o hablamos de lo que hacemos malabarismo. No, malabarismo no. No, no, no, yo estoy contigo en ese aspecto porque si somos literales de lo que hay escrito, pues claro, no tenemos nada. Pero sabemos también la manipulación o intentemos la manipulación posible que ha habido y